Bueno, y no con dos, los que les guste la toponimia, los que les guste un poquito, bueno, pues el terreno, el país, los montes, en fin, todo lo que nos rodea, pues tienen una cita. Pues ahí se va a presentar el mapa topográfico, toponímico de Okondo, fruto del trabajo de mucho tiempo, de muchas preguntas, de muchos kilómetros y de mucha gente además. Félix Muguruza, ¿qué tal? Opa, Egunon. Bueno, y además, pues muy contento, me imagino, porque si ha participado mucha gente, eso quiere decir que hay interés, ¿no? sí, lo que pasa es que de la gente que puede participar en este tipo de cosas, precisamente por el riesgo al que está sometida la toponimia, los nombres del lugar, ya es que quedan muy pocos informantes buenos, ¿eh? De todas formas, yo creo que lo mejor que se puede hacer. Es difícil mejorar el trabajo, todo se puede mejorar, está claro. Pero es un resultado como para estar contento, la verdad. Y eso al reflejarlo en un mapa y que se reparta entre todos los vecinos del pueblo, pues es ya miel sobre hojuelas, ¿no? Aprovechando una subvención del departamento de distribución territorial, no sé qué, organización Ordenación territorial, por territorial. ejemplo, del gobierno vasco, pues hombre, que salga prácticamente gratis el trabajo, pues es una gozada, la verdad. Bueno, y muchos kilómetros, porque Okondo, aunque parece un pueblo pequeño, pero es un pueblo muy extenso. Sobre todo estas últimas semanas, porque no solamente recoger la toponimia, sino hacer el mapa. Es que hacer el mapa es una locura porque para las pistas principales, para no meter todas, tampoco las que son un poco prioritarias, el asunto de carreteras, que aunque parezca mentira, o sea, tenemos las carreteras que pertenecen a la ordenación de carreteras, las comarcales, las vecinales y estas, está muy bien, pero el resto, la que accede a un caserío así, por ejemplo, esas están fuera de ordenación y es que hay un auténtico desastre, depende de lo que se consulte, ¿no? Si es gobierno vasco, diputación, no se sabe si está asfaltado, si no está. Y todas las cosas hay que contrastarlas, incluso las pistas de monte pues siempre se realizan con fotos aéreas y claro, cuando pasa por un terreno que está arbolado, pues directamente no lo dibujan y ya está, pero tiene que una continuidad, entonces hay que ir ahí a comprobarlo para dibujar. Y la verdad es que estas últimas semanas he estado prácticamente todos los días en Oquendo, lo cual por otra parte es un placer, ¿no? Porque ahora que las tardes son más largas, el poder dar una vuelta por ahí, estar con uno, con otro y comprobar las cosas, pues eso te permite conocer más a fondo lo que es el terreno y que te enamores un poco más, porque esto no es más que un acto de pequeño de enamoramiento. Esos enamoramientos que te hacen sufrir a la vez te dan placer, pues esto es una cosa similar, ¿no? Que te estás quejando, que dices, joder, esto que no llego, que no sé qué. Y aparte que hemos andado un poco corriendo porque esta subvención ya pues, había el riesgo de perderla porque nos habíamos pasado de los plazos y hay que publicarlo como sea, ¿no? El chisme este, pero claro, tampoco es cuestión de como sea, se no justifica hacer las cosas mal. Todo lo que hay que hacer es meterse un poco más de adrenalina en el cuerpo y patear. Bueno, se ha presentado en la bodega Astoviza y en la bodega Chacolí, conocida por todos. Y bueno, además, aquellas personas que vayan pues tendrán un ejemplar, aunque luego también podrán solicitarlo después. Incluso pretendéis que sea, o pretende, supongo, el ayuntamiento en este caso, que pueda ser descargado desde la página web municipal, ¿no? Eso es. Aparte que hoy en día, hombre, el mapa en papel es lo mejor, ¿no? Que lo que todo el mundo quiere tener en casa y demás. Pero las aplicaciones informáticas que hoy en día se pueden hacer con esos mapas son una maravilla. De hecho, el día de la presentación, pues vamos a hacer una pequeña demostración de lo que se puede hacer, medir las distancias sobre ese mapa, medir las áreas incluso de un terreno, o sea, infinidad de cosas, saber las coordenadas en todo momento de todos los lugares. Y eso, para eso necesitas la versión digital del mapa, ¿no? Y en lugar de lo que hacen otras empresas así, que es esconderla, esa versión digital ahí, como que esto es mío, mío, mío, muy mío, lo que hay que hacer es ponerlo por ahí, porque estas cosas tienen sentido cuando las disfruta la gente, ¿no? Y todo el Claro. mundo puede disponer de ellos. Si no, ¿qué sentido tiene que tú tengas eso guardado y que no lo tenga el resto de la humanidad? Pues tampoco, no tiene ninguna cosa. Bueno, un Y mapa. luego hemos puesto en el mapa, pues para que la gente, porque mucha gente igual más mayor así, pues no se aclaran bien con lo que es la imagen de un mapa. En la parte posterior, y eso es algo que ya no entra en la subvención, pero bueno, se lo ha metido todo en lo mismo, ¿no? Pues es en el mismo tamaño está el municipio, pero con una foto aérea, ¿no? He hecho un montaje con las diversas ortofotos, y entonces ahí se puede apreciar lo mismo, pero en fotografía. Y luego también, pues como suele ser habitual en este tipo de trabajos que hemos hecho en otras ocasiones, los huecos, porque claro, el póster es rectangular, pero la forma del municipio no es rectangular, y más Oquendo, ¿no? Que tiene una lengua y que entra hasta el río Cadagua, en lo que se llama la zona de Sartuña. Pues todos los huecos que deja eso, pues hemos hecho una especie de apuntes etnográficos, históricos, si se habla de la cueva, de una cueva, por ejemplo, la de María Azul, ¿no? Que salen muy de vez en cuando unos chorros gigantes de agua y que la gente y la tradición popular siempre la ha atribuido a las mareas del Cantábrico, aunque no tiene nada que ver. Luego la cueva de Arecharro, donde estuvo José Miguel Barandiarán y encontró un cráneo del Neolítico y en el año 30 más o menos, ¿no? Y luego pues, le reclamó al de un mes el juzgado de Llodio a ver qué era aquel hueso que lo trajese, porque podían ser de cualquier muerto, ¿no? Vaya lío. Luego se habla de mitología, de diversas, uno que se llama la cueva del conejo, ¿no? Pues que había una especie de lamia ahí que se peinaba con un peinedero. Hablamos de la ferrería de Mayorga, la gran desconocida, que es la mejor conservada de todas las que hay en Álava. Del roble de Achondo, por ejemplo, que hay un roble que siempre sacan el primero las hojas y se hacían una serie de ritos de fertilidad que aún lo recuerda la gente mayor, ¿eh? Ahí iban las mujeres embarazadas, las que iban a parir, o incluso a llevar los hijos que estaban un poco débiles para que adquiriesen la fuerza del roble. Son cosas pues muy curiosas, ¿no? Luego, pues, una cosa en torno a la sidra y cómo el José Pablo Ulíbar y el escritor vasco ese de ahí del siglo XVIII, como decía, ante el vino que empezaba a entrar ya de forma masiva, como decían que el vino dejaba pequeños los cuerpos y débiles, ¿no? Y sin embargo la sidra que les daba fuerza, porque era la bebida más habitual, ¿no? Entonces le daba fuerza, los hacía mucho más hermosos, y que él había calculado que eran unas 3 veces mejor la sidra que el vino, ¿no? Ahora la sidra ya no se produce nada de sidra en Oquendo. Pero bueno, son curiosidades que casi casi puesto en plan póster, la parte trasera de ese... de este mapa, pues nos permite conocer un poco más a fondo las curiosidades de los pueblos, ¿no? De lo que encierran esos nombres, porque los nombres estos del lugar siempre llevan algo detrás, ¿no? No es un nombre, una consecución de unas palabras y unos sonidos, ¿no? Sino que siempre tienen toda su historia, su porqué, y eso es realmente lo bonito, ¿no? Y lo que hemos pretendido salvar y que creemos que hemos hecho un trabajo bastante bien hecho. Por un trabajo de muchos, de varios años, de muchos kilómetros y como decías, de colaboración de las personas, sobre todo la gente mayor, que es la que tiene la memoria y que afortunadamente se ha recogido, porque si no, pues ya, claro. Ya se sabe, todos nos vamos y... Esto lo ha recogido, empecé con ello pues en el año 2004, y luego tampoco quiere decir, son 7 años, ¿no? Tampoco quiere decir que en todo momento has estado con ello, porque se hace, sabes que va por oleadas, ¿no? Lo coges, lo dejas, y es una pena porque gente que ha sido informante muy buena de aquel trabajo y que nos han dado unos nombres que han sido únicos, han fallecido también, ¿no? Y es una pena pues que ellos no puedan estar en esta presentación y que no puedan tener, joder, pues el... que no vean ahí en la exposición puesto su nombre, ¿no? Ahí cuando saca la presentación, su nombre como colaboradores y no poder dar las gracias porque esos nombres que se han salvado ha sido gracias a esas personas, ¿no? Decirles, joder, pues muchas gracias por haber hecho esto, ¿no? Y es, la verdad que es un poco triste, ¿no? Por hacerlo así con tanto tiempo, el de no poder darle las gracias a esas personas. Por supuesto que a todos los que estén sí que se lo vamos a dar, ¿eh? Porque la verdad es que lo que hemos hecho nosotros realmente no es nada, ¿no? Porque un trabajo de toponimia no es nada. Es como cuando tú le pides prestado a un amigo el coche, por ejemplo, o una que te deje una casa para pasar las vacaciones o lo que sea, seguramente cuando marches la dejas limpia, muy limpia, o si ese coche le llenas el depósito, pues para agradecerle el favor, ¿no? Esto es un poco lo mismo. O sea, esta gente del pueblo me ha dejado sus nombres, sus, porque son de ellos y ahí no pinta nada, y tú se los devuelves, los has utilizado y se los devuelves limpios, ¿no? Limpios, bien puestos, ya normativizados y todas estas cosas así, y se lo devuelves y les das las gracias, ¿no? Como muchas gracias, pues mira, aquí te lo devuelvo y de paso pues te he llenado el depósito también, ¿no? Lo tienes mejor para asegurar. Pero realmente los protagonistas, lo que parece mentira, ay, claro, el que has hecho el trabajo eres tú, el mapa y no sé qué, muy bien, ¿no? Que parece como que te llevas todas las flores, pero realmente son ellos, aunque son inconscientes, ¿no? Del tesoro que guardan en sí mismos, ¿no? Y es gracias a ellos por lo que tenemos estos nombres, si no, pues no los tendríamos. Tesoro de la memoria, que se pierde, por desgracia, y que en este caso, pues mucho de esto que no se ha perdido gracias a los datos que ha recogido, pues Félix y todo su equipo, y que ha quedado plasmado en ese mapa topográfico toponímico de Oquendo, que se ha presentado este viernes a las 7 de la tarde en... Chacolinería Astóbiza. En Astóbiza. Y todo el que vaya allí, pues bueno, aparte de un mapa, pues te podremos hacer un brindis ahí con la bebida mágica esa de nuestra tierra. Y bueno, pues sobre todo, pues creo que a partir de ese día vamos a ser un poco más felices, ¿no? Por lo menos yo voy a ser un poco más feliz el ver que está eso ya publicado, pues es un placer, la verdad. Bueno, tú ahí en todos estos libros estás feliz y luego te tocará otro. El siguiente ya veremos cuál es. Arceniegas, al siguiente, que está muy a punto ya. Ya está, todos se van andando por todas las pistas, ya estoy yendo a arañazos, que es un drama lo de las pistas y el dibujarlas y redibujarlas, porque eso es un problema. Pero prácticamente, y también con mucha colaboración de la gente, ya sea la toponimia, el trabajo de toponimia está finalizado más o menos, bastante bien. Es un municipio que no tiene nada que ver orográficamente con este, es muy diferente además, la forma de población y todo, e incluso la toponimia es totalmente, radicalmente diferente en algunas zonas. Pero bueno, hoy mismo también voy a ir a la tarde a estar por allí. Ahora es una gozada porque las tardes son largas y dan para mucho, sí, ¿no? Sí, dan sí. Para el trabajo y para este ocio tan bonito, ¿no? Que tenemos algunos. Los que no nos gusta ni la caza ni ver los partidos de fútbol, pues mira, tenemos estas cosas que son maravillosas, la verdad. Tú haces zapping con el paisaje, que Sí, eso es eso lo más es. interesante. Muy bien, Félix Muguruza de Aunia, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por además por facilitarnos toda esa información, que estoy seguro pasaremos un buen rato escudriñando ahí datos en ese mapa toponímico topográfico de Ocondo, donde además se ofrecen muchísimas curiosidades, algunas seguro desconocidas para muchos de nosotros. Eso es. Y si alguna persona tiene interés por conseguir algún ejemplar, la versión digital, lo que sea, que se ponga pues en contacto con el ayuntamiento o conmigo mismo, que no hay ningún problema, es que se van a conseguir, porque el objetivo es que cuanto más gente comparta los nombres, menos riesgo hay para que se pierdan. O sea que eso es, ese es el objetivo final. Félix Muguruza, eskerrik asko. Sui, vaya, Ur.